saltando, saltando. ¡Hoy lejano! Gracias por todo, gente. Será hasta siempre. Las manitos vienen arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Dice. Todos a bailar, levanten las manos los que quieren tomar. ¡Sí! Vamos a tomar, porque vos, Diego, y no le grita a tus amigos. ¡Richa! Pago, ya no tomes más, mira cómo queda, y ya no puedes ni hablar, se ve. Deja de mandibulear y hace como yo, que me tomé hasta el vino del cura y ahora tengo una flor de locura. El secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar, el secreto de saber tomar. Dice bien fuerte, no tomes que. Todos, no tomes si no sabes tomar. Y ahora todos juntos, no tomes. Más fuerte, no escucho nada. No tomes, no tomes, te está pegando mal. Y si tomas, hey. Y si tomas, y si tomas, y si tomas, ya sabes, guachi, vos. ¡Rescátense, muchachos! No son mezquinos y con vida. ¿Se van conformes? ¿Se van conformes? ¿No se van conformes?